llegaron a cumplirse mis anhelos. Cuando en tu corazón, tierra querida, llegaron a cumplirse toditos mis anhelos. Bien, muchísimas gracias, amigos oyentes, y también les tenemos una sorpresa grande en esta tarde. Tenemos la presencia a través de la línea telefónica a Paulina Tamayo, la grande de Ecuador. En un recuerdo de Wikipedia, su carrera artística empezó cuando participó en el concurso Artista Profesional, promovida por Radio Éxito en el año 1970. Cuando Paulina contaba con solo 5 años de edad, ganó el título de Artista Profesional, interpretando música ecuatoriana. El actor ecuatoriano Ernesto Albán quedó cautivado con la voz angelical de Paulina Tamayo, quien apenas tenía 6 años, y le llamaría a formar parte de su compañía, donde se mantuvo 15 años. En la compañía tuvo sus primeros maestros, a los hermanos Miño Naranjo, al trío Los Reales, a las hermanas López Ron, el trío Serenata, Pepe Jaramillo y Héctor Jaramillo. Sus primeros temas fueron Imploración de Amor, Fe Perdida, Mentiras y Callecita de Amor, todos compuestos por su madre. El 6 de mayo de 2016, Paulina Tamayo se convirtió en la primera mujer en llenar el Coliseo General Rumiñahui. Esto como muestra de cariño y admiración que los ecuatorianos sentimos por la grande de Ecuador, Paulina Tamayo. Paulina, buenas tardes. Le saludamos desde acá, desde la Radio Casa de la Cultura. ¿Cómo está usted? ¿Qué nos tiene como sorpresa que siempre se nos tiene en esta tarde? Buenas tardes, Paulina. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo cordial a todos los amigos que nos están escuchando, a ustedes del programa Hablemos de Salud. Muchísimas gracias por la oportunidad que me dan de saludarles y de darles bendiciones en esta tarde. Paulina, ¿cómo está su actividad artística durante este mes de diciembre, que desde luego debe estar inalcanzable, debe actuar en un lado, en otro lado? Paulina, por favor. Te agradezco muchísimo, gracias desde la entrevista. Te voy a pedir que me disculpes, estamos entrando ahorita al Museo de la Música, y decirles que gracias, estos 47 años de vida artística han sido gracias al cariño y al apoyo de todos ustedes. La verdad que sin ustedes como medios de comunicación y sin el cariño del público, yo creo que no se hubiera logrado esos 47 años de vida artística. Paulina, bueno, el apuro es grande. Bueno, Paulina, pero queremos, por favor, quedar comprometidos para algún rato estar aquí en vivo después de que se acaben todos los compromisos, por favor. Sí, me quedo en deuda con ustedes, espero me sepan disculpar. Ya sabes que aquí en el centro, si estás con el celular, te van a pasar quitando a los dueños. Y la verdad es que me comprometo con ustedes de irles a visitar en la emisora y personalmente hacer la entrevista y contestarles todas las preguntas que ustedes quieran. Por ahora, muchísimas gracias, les mando un abrazo, y nuevamente a la Radio Casa de la Cultura, gracias por la entrevista, y quedamos en deuda. Nos estamos hablando para coordinar el día y la fecha para poder ir a la radio. Muchas gracias, Paulina, y que viva Quito. ¡Y que viva Quito! Gracias. Muchas gracias. Estuvimos con Paulina Tamayo esta tarde. Cortito, pero muy preciso. Juan Carlos, así es que muy contentos de recibirle a Paulina. Paulina ya quedó en otra ocasión venir a estar con nosotros. Vamos a dialogar con ella exactamente una hora. A ver si sonamos un poquito más de música de Paulina Tamayo, por favor. ¡A Oscar! Donde mi vida terminaré. Cuando te asomas a tus balcones, bella y hermosa como una flor, donde te espero con mis canciones para entregarte mi corazón. Donde te espero con mis canciones para entregarte mi corazón. No quise, reina de mi alma, buscar la imagen que yo soñara. Es la imagen que yo buscaba, al son alegre de mi guitarra. Balcón quiteño, balcón florido, eres testigo de mis pasiones, y eres de Quito la madre. Carlos, realmente fue una sorpresa. Pero Pauliana ya nos advirtió, estaba ocupada porque iba a entrar a uno de sus eventos, que realmente está muy ocupada en esta tarde, Juan Carlos. Así es, Ricardo, eventos que por supuesto festejan a la carita de Dios, y siempre recordándoles, amigos, que debemos tener la prevención del caso. Tenemos muchos accidentes de tránsito también que se han presentado por las fiestas de Quito, pues, y no está de más el llamado de atención para que podamos estar tranquilos si tenemos pues el apuro de asistir a algún lugar, pues, con la precaución necesaria, Ricardo. En esa parte musical, Juan Carlos, quiero... tenemos la grata visita y presencia de Efrén Espinosa, de la revista musical Play Clip. Así es que, ¿cuál es su visita, Efrén? Claro, sí es. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Sí, nosotros somos una revista netamente enfocados en lo que es la industria musical ecuatoriana, pero estamos especializados en lo que es el videoclip ecuatoriano. Bueno, al final de cada temporada estamos realizando los E-Music Awards, que es el premio que reconoce a la excelencia del videoclip ecuatoriano, pero desde una categoría profesional, desde una categoría, desde la docencia, desde actores culturales, desde cineastas y personas vinculadas con el arte. Lo hicimos desde esta parte porque, bueno, ya casi hay otros premios que lo hacen como por votación del público. ¿Quiénes fueron los ganadores? Todavía no tenemos los ganadores. Solamente ya está en el concurso. Estamos ahorita, estamos subiendo los contenidos a nuestras páginas oficiales, yeah, a nuestras redes sociales. ¿Cuándo sabemos que hay un ganador? Todas las categorías se va a conocer el 16 de diciembre. Ya. El 16 de diciembre de este mes se conoce quién es el ganador de cada categoría. Ahorita estamos subiendo todo lo que son los prenominados en cada categoría, que son 15 categorías que estamos nominando y que estamos premiando. 14 son netamente desde la visión profesional y la una que sí va a ser la votación pública. Para concluir, ¿en qué beneficia esto a los actores, a los que participan en este concurso? Bueno, nosotros lo creamos este premio y estos premios para que puedan un poco mejorarse la calidad audiovisual y también potenciar un poco a todo la industria musical y también cineasta que se está realizando aquí en el Ecuador. Bueno, Juan Carlos, Fren, nos comprometemos algún rato con ese artista que sea el principal ganador de uno de los géneros. Tenemos aquí en vivo, lo tenemos aquí contigo también en vivo con más tiempo. Muchas gracias por habernos visitado y te esperamos la visita. Nos dejas un teléfono y estaremos en contacto. Claro, ¿sí? Muchísimas gracias. Solo quería hacerles una invitación para que nos sigan, para que puedan ver todos los nominados que hemos tenido en las categorías que hemos subido. Estamos en Facebook como Play Clip Ecuador. Estamos también en Instagram como Play Clip Lat y también en YouTube como Play Clip, para que puedan ir viendo todos los nominados y los ganadores del 16 de diciembre. Muy importante información, así que, amigos, espero que lo hayan tomado en cuenta para poder seguir y nominar, por supuesto, al artista preferido. Es un gusto el compartir con ustedes, pues, y siempre el programa Hablemos de Salud va a estar dispuesto a la difusión de estos temas relacionados con la música. Y continuando con el programa, estimado Ricardo, quiero dar la más cordial bienvenida. Estamos con... Gabriela de Faz, ingresándonos ya en el tema de la tarde de hoy aquí en Hablemos de Salud. Ella es directora técnica zonal del ARCSA, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, quien nos visita con un tema muy importante para estas festividades. Amigos, les comento que vamos a hablar sobre las recomendaciones del ARCSA para esta temporada de fiestas. Gabriela, buenas tardes y bienvenida ya a los festejos previos de nuestra capital. Reciban un cordial y atento saludo de parte de la Coordinación Zonal 9 de ARCSA. Estoy muy contenta de venir para comentarles un poquito las cosas que ha estado haciendo ARCSA en estos meses que tenemos festividades, ¿no? Fiestas de Quito, la Navidad, el fin de año, y vamos a ir desarrollando un poquito cada uno de los temas, principalmente darles a conocer la capacitación, que es lo primero que hemos hecho. Hemos también intensificado los controles a ciertos establecimientos y también unas recomendaciones finales también que vamos a hacer a los usuarios, porque recuerden que siempre nosotros fomentamos el control ciudadano, ¿no? Que cada uno chequee las condiciones de dónde está sirviéndose sus alimentos, qué tipo de alimentos está consumiendo y qué es donde qué deben focalizar, que deben buscar las notificaciones sanitarias, fechas de vencimiento, etcétera. Bienvenida, Gaby. Así que, amigos oyentes, atentos a estas muy buenas recomendaciones para estas fiestas de Quito, Ricardo. vamos también a tratar el tema de prevención en las fiestas de diciembre. Los quiteños y los extraños ya vivimos las fiestas de la Carita de Dios. Este año, según la Alcaldía de Quito, cuentan con 220 programas en distintos sectores de la capital. Está prohibido el consumo de alcohol antes y durante y después de los eventos. En el mes de diciembre también festejaremos la Navidad, el Año Nuevo. La reflexión en estas actividades es que el consumo de alcohol provoca accidentes de tránsito, problemas de salud, asaltos, robos y agresiones físicas en el hogar. Existen personas que dicen como excusa, tomar una vez o de vez en cuando en las fiestas no hace daño, pero no hay tal. El daño que produce el alcohol no depende del vez en cuando, sino de la cantidad que se ingiere, y beber en un solo momento, los riesgos son terribles. O manifiestan, mi organismo es resistente al licor, nunca me emborracho. Eso es grave, porque significa que se ha desarrollado una tolerancia de alcohol y cada vez necesita más licor, a lo mejor para producir algún efecto y decida, ahora sí me hizo efecto. O se convierten también en los haces del volante y dicen, con un solo traguito sí puedo manejar. Eso es falso. Aún en pequeñas cantidades de licor, el licor afecta los reflejos y puede provocar accidentes con graves consecuencias. Y por último, el trago ni cura el frío ni quita la gripe. Las fiestas venideras vamos a celebrarlas sanamente con mesura y diversión. ¡Y que viva Quito! ¡Que viva Ricky! Siempre con la prevención y siempre dicen unita nomás, ¿no? Unita y nos vamos. Pero no creo que es así. ¿Cómo están festejando ustedes en el ARCSA estas festividades, estimada Gaby? Muy importante hablar 100% de prevención. Sí, por supuesto. Como les comentaba, nosotros hemos intensificado desde el mes de noviembre nuestros controles, por ejemplo, a las distribuidoras de alimentos. Recuerden que de ahí igual nacen las canastas navideñas, que son un regalo muy usual en estas épocas. Nosotros también estamos dando una capacitación, dimos una capacitación hace unos días a distribuidoras, súper importante, les socializamos varias cosas que ellos deben chequear, porque recuerden que de ahí nacen las ventas, ¿no? De estas canastas, sobre todo debemos nosotros chequear en este sentido, por ejemplo, que tengan notificación sanitaria. Estuvieron muy interesados también las distribuidoras en las capacitaciones, porque les socializamos del aplicativo ARCSA Móvil, donde podemos chequear que una notificación sanitaria sea verdadera también, ¿no? Focalizamos también el tema de las condiciones higiénico-sanitarias que ellos deben llevar, por ejemplo, un control de plagas, a veces tienen igual arroz, azúcar, ese tipo de productos, y se puede prestar para que entren insectos o plagas que nos van a deteriorar la calidad del alimento. Entonces es muy importante lo que nosotros les socializamos, que tienen que tener estos controles, estos registros, para que eviten el deterioro del alimento, ¿no? Entonces eso es muy importante. Lo hacemos también en nuestros controles diarios, que nosotros estamos yendo, como les decía, a distribuidoras, a supermercados, a los minimarkets también, y les socializamos todo esto, que es muy importante que traten bien a los alimentos, ¿no? Porque van a llegar al usuario final y esto tiene que estar con óptimas condiciones. ARCSA está justamente focalizado en eso, en la protección de la salud de la población, en contribuir con esta protección de la salud. Gaby, ¿cómo se han visto estas capacitaciones? De pronto se han encontrado con el caso de que algún distribuidor, bueno, de alguna tienda, se niegue al ingreso de estas previas revisiones. ¿Ha existido el caso o totalmente contrario? No, en verdad hemos tenido éxito. Igual nuestros controles son alrededor de la planificación. Nosotros tenemos una planificación anual que debemos cumplir. Como les decía, en esta época se intensifican más a las distribuidoras, a las tiendas. Pero sí, tenemos una buena receptividad. Recientemente, también en la capacitación que dimos, tuvimos alrededor de 100 personas. Están interesados porque, de hecho, nos preguntaban cosas, que es súper interesante, ¿no? No están dormidos, sino que en verdad están muy atentos al tema, porque es ofrecerle un buen servicio a sus clientes. Eso es lo importante. Tuvimos una buena acogida. Igual también hemos capacitado en patios de comida, que es muy interesante también para prevenir cualquier tipo de enfermedad, las enfermedades transmitidas por alimentos. Entonces también aquí se trata mucho el tema de la manipulación. Y hemos tenido una muy buena receptividad, igual casi como 100 personas entre la gente, justamente la que está está manipulando los alimentos, la que está involucrada justo en los patios de comida, y les vamos concientizando de que, qué controles deben tener, no tanto en sus condiciones higiénico-sanitarias, también como en todo lo que ellos deben guardar como higiene personal. Gabriela, o sea, los temas concretos de capacitación, ¿qué es lo que enseñan ahí con la gente, por decir, que manipula alimentos en los patios de comida? ¿Qué es lo que se les enseña así concretamente? Sí, por ejemplo, nosotros estamos siempre diciéndoles que deben tener registros de lo que ellos hacen. Por ejemplo, también tratar muy bien los alimentos cuando tienen, por ejemplo, productos que necesitan una cadena de frío. Hay que tratarlos incluso con más cuidado, que hagan chequeos también de sus refrigeradores, de sus congeladores, que es muy importante hacer un mantenimiento preventivo. Temperaturas, ¿no? Exactamente, para que se mantengan y tener esa precaución, porque estamos hablando de productos de riesgo alto como son los cárnicos, los lácteos. Eso es lo que focalizamos mucho. También en la higiene de las personas también, que siempre, por ejemplo, deben utilizar una toca, que es muy importante para recogerse el cabello, uñas cortas, que tienen que tener registros igual de limpieza, su uniforme también siempre muy pulcro, porque esto también, aparte que es imagen también, pero está totalmente relacionado con la calidad de los alimentos que vamos a ofrecer después. Gabriela, es bueno decirlo. ¿Cómo estás? Santiago nos está visitando esta tarde. Bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo han pasado, amigos? Qué bueno que nos visiten acá en el programa. Gaby, el buen manejo de los alimentos, el tener una buena presencia, el tener toda esta capacitación presente, es un buen aviso, es un llamador para nuevos clientes. No es realmente, o que no se piense que se está controlando al 100% como para limitar algún tipo de venta. Es al contrario, las ventas tienen que elevarse al 100%. Totalmente. En ese sentido sí tenemos una muy buena receptividad de las personas que hemos capacitado, y ellos saben que mientras ellos ofrezcan un producto óptimo para su cliente, van a regresar y también les van a recomendar, ¿no? Que es muy importante. También toma muy bien también el tema de infraestructura o los utensilios. Bueno, eso ya está un poco más relacionado con los administradores, pero también están presentes en las capacitaciones y se les socializa también que siempre deben tener los utensilios en un buen estado, que cuando ya algo se vuelve algo viejo y nos puede desprender algún tipo de partícula, decirles qué materiales son los óptimos para tener esta manipulación, y depende de ellos también hacer la inversión, ¿no? De dar un buen equipo también para que las personas trabajen de una manera adecuada, ¿no? Gabriela, estas capacitaciones son a nivel nacional, y decir dónde hay más gente que se interesa por estos temas. Bueno, de hecho nosotros estamos en varios puntos. Sí, es a nivel nacional. Nosotros recibimos también de parte de nuestra planta central la planificación para focalizar en esta época igual los controles. Comentarles, no sé si en algún momento también les comentamos que hemos dado también capacitaciones en mercados también, que no es competencia de ARSA, pero hacemos un trabajo también conjunto con municipio de Quito, y también hemos tenido buena receptividad ahí. Gracias. En los mercados pues hemos hecho igual la socialización. Tratamos siempre de mantener la atención de la gente con alguna dinámica para que también puedan escuchar esta, porque es también... Es decir, no son aburridas las capacitaciones, hay dinámicas, hay alegría, sí, la gente claro se siente bien. Sí, en general, como les digo, sí hay una buena receptividad en ese sentido. En condiciones higiénico-sanitarias, por lo menos la gente lo toma de la mejor manera y obtienen también su certificado, ¿no? Recalcar también que las capacitaciones también son totalmente gratuitas, las de ARSA, y se pueden también anotar en las coordinaciones zonales, porque aparte de las que damos en los establecimientos, por ejemplo, en algún restaurante que nos ha solicitado, eso es muy usual para nosotros acudir, pero también damos capacitaciones mensuales en la coordinación zonal 9, donde se pueden anotar y pueden obtener también su certificado, ¿no? Que es un respaldo también para ellos de que han sido capacitados. Esta capacitación, Gabriela, ¿solamente va dirigida al administrativo, al gerente, o a las personas que también trabajan en los locales comerciales? Hay diferentes tipos de capacitaciones. Como les comentaba, en el momento que nosotros acudimos, por ejemplo, a un restaurante, lo que más tenemos son las personas que están manipulando directamente, que son como la gente operativa, pero también se encuentran presentes los administradores, ¿no? En el caso también de la última capacitación que tuvimos, eran distribuidoras, y esa era una capacitación, claro, con algunas cosas más puntuales, orientadas hacia, por ejemplo, la notificación sanitaria de un alimento, qué es lo que deben chequear. Entonces, de ahí había, por ejemplo, en esa capacitación teníamos más asistencia de representantes legales, representantes técnicos de una bodega de alimentos, por ejemplo, de una comercializadora de alimentos específicamente. Uh-huh. Muy importante. Datos importantes, Ricardo, que aquí en Hablemos de Salud estamos recalcándoles a nuestros amigos oyentes por estos controles sanitarios que está realizando ARCSA en estas festividades de diciembre. Sí, Gabriela, en caso de que yo tenga un salón, tranquilamente puedo pedir de donde ustedes una cita para que capaciten a las personas que me ayudan, por si en el caso de ser dueño no soy, uh-huh, sino como, o sea, mi pregunta, ¿no? O sea, yo puedo ir tranquilamente donde ustedes, digan, mire, yo necesito una capacitación, ustedes se demoran en ir a mi, uh-huh, restaurante, ¿O qué tiempo? No, en general acudimos en el mismo mes que se ha solicitado. Lo que sí pedimos un poquito es, por operatividad, de pronto, que sean un mínimo a veces de 20 personas, 15 a 20 personas, y si no, les damos la opción de que se anoten en las capacitaciones que damos mensualmente. Eso es importante. Si tuviéramos más afluencia, pues daríamos otra también dentro de las instalaciones de ARCSA. Cuando no llego a completar mucha gente, simplemente por operatividad del técnico, tratamos de juntar a gente para que venga en una determinada fecha y hacemos una capacitación un poco más grandecita. Usualmente son como de 60 personas las que tenemos. Cuando no han logrado juntar un número de personas considerable, pues se apuntan y nosotros estamos dando esa capacitación mensualmente, y si fuera necesario también podríamos darla en otra fecha más. Información muy importante, amigos, para quienes se enganchan al momento en la sintonía de Radio Casa de la Cultura, el programa Hablemos de Salud. Hablamos sobre las recomendaciones del ARCSA para estas festividades. Estamos en compañía de Gabriela de Faz, directora técnica zonal. Y con estas buenas recomendaciones, volvemos de un pequeño corte, amigos, y regresamos con mucha más información del ARCSA con nosotros. Búscanos en Facebook como Ministerio de Salud Ecuador y en Twitter como @salud_s. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La leyenda del cine europeo en la Casa de la Cultura. En conmemoración a los 101 años de independencia de Finlandia. 10 cortometrajes realizados entre 1986 y el 2007. Un mosaico ficción, documental y videoclip que explora la profundidad de las particularidades del director Aki Kaurismäki. Del miércoles 5 al 9 de diciembre en la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store como Cultura FM 100.9. La mejor música a todas horas y en todo lugar. Porque somos más que una radio. Cultura FM 100.9. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. El agendamiento de citas médicas es a través del número telefónico 171 opción 1, servicio gratuito, orientado para usuarios que necesiten atención médica en establecimientos de salud de primer nivel de atención. Recuerda que la lactancia materna es un acto natural y es más fácil con la ayuda de todos. Obtén asesoría a través del servicio telefónico gratuito 171 opción 2. Lactancia materna, fundamento de la vida. Les cuento que el Ministerio de Salud Pública realizará todos tus trámites administrativos en la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social, ubicada en la avenida Quitumbe Ñan y Amaru Ñan, sector Quitumbe, al sur de Quito. Para mayor información debes comunicarte al 381-4400, extensión 1050. Hablemos de salud. Un espacio de participación activa. Participación activa. Hola, ¿cómo están? Les invito a escucharnos desde el consultorio. Con el propósito de precautelar la salud de la población ecuatoriana y garantizar que se consuman productos de calidad, el ARTSA realiza controles sanitarios en los supermercados, tiendas y establecimientos que comercializan productos de uso y consumo humano. Además, educa sobre los residuos peligrosos, que por sus características tóxicas y biológico-infecciosas pueden representar un riesgo para los clientes del Quicentro Sur. Lo explica Carmen Recalde, administradora del centro comercial. Ya, el ARTSA es una entidad de control que permite un tratamiento de capacitación hacia los locales que expenden alimentos, aquellos que también tienen desechos peligrosos, como por ejemplo todo lo que es fotografía. También entra la línea farmacéutica, en el caso de Quicentro Sur, que tenemos farmacias, y también tenemos, en este caso, un centro médico que es Vélez. ¿Qué es lo que hace el ARSA con estos locales? Ya, cuando el ARSA viene, emite capacitaciones de diferentes tipos. Entonces, se enfoca primero en todo lo cómo debe hacerse la separación de desechos orgánicos, inorgánicos, todo lo que se refiere a todo lo que son desechos peligrosos. Bien. Ese es uno de los trabajos que realizamos en el centro comercial, el Quicentro Sur, ¿no, Juan Carlos? La otra nota, para después tomar criterios de nosotros mismos. La atención es súper porque, eso le digo, ya están capacitados, toda la gente está capacitada para dar una buena atención, un buen servicio a la clientela. Por eso esta temporada es full el centro comercial. ¿Cómo se maneja el tema de higiene para los clientes que salgan satisfechos de consumir en este patio de comidas? Bueno, o sea, en eso el ARSA les capacita de que tienen que utilizar sus respectivas mascarillas, protecciones, guantes, todo lo que es mallas para el cabello y tal, para que, o sea, la alimentación sea óptima para el cliente. Así es, Juan Carlos, y también a Gabriela. Esos dos temas, estas dos entrevistas en el Quicentro Sur, ellos manifiestan, dicen que fueron capacitados por ustedes para brindar un buen servicio de atención con aplicación de buenas prácticas higiénicas sanitarias. Bueno, quien nos daba la explicación del último tema era Pablo Correa, supervisor de mantenimiento de la empresa. ¿Es así lo que ellos manifiestan? Bueno, en este caso, un poquito recordarles qué es lo que hace ARSA, es la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. Nosotros estamos a cargo de la regulación y el control de los productos de uso y consumo humano. Tenía razón en la parte de que también están incluidas las farmacias, es decir, todos los productos, por ejemplo, cosméticos, productos higiénicos, los medicamentos, los alimentos, dispositivos médicos, entonces, y de los establecimientos que están sujetos a control sanitario. Sí, un poquito eso para puntualizar, de pronto en los desechos no muy correcto, porque la parte de desechos es un poco más el tema de Ministerio del Ambiente, pero sí, es verdad, los capacitamos y es para las condiciones higiénico-sanitarias, de una buena manipulación de alimentos, de eso sí lo hace ARSA, y como les comentaba, lo hicimos con algunos centros comerciales, teniendo una buena receptividad con las personas, lo que les comentaba, ¿no? Igual, el uso de las cofias, de que tengan una buena higiene personal, y creo que estaban en lo correcto en ese sentido, uh-huh. Porque les creo que captaron el mensaje en ese caso. Gabriela, es un proceso de ir paso a paso, ir aprendiendo de poco en poco, o necesitamos que ya las instituciones, los locales comerciales estén al 100% ejecutando esto. Sí, bueno, deben ellos ya ejecutar. Ellos tienen también, les socializamos siempre que tienen la normativa dentro de la página web para que puedan ir los administradores, los operativos, chequear todas las condiciones que se deben tener, ¿no? Recordar los que están sujetos a permiso, deben tener su permiso vigente, uh-huh. etcétera. Entonces, es muy importante que vayan cumpliendo con los requisitos. Uh-huh. Muy importante también, Gabriela, hablar de las fuentes de la Internet. Muchos pueden necesitar información y acudir a fuentes no oficiales uh-huh. y obtener algún tipo de información no valedera. Entonces, incorrecto. ¿A dónde uh-huh. debemos acudir? ¿Cuáles son las páginas oficiales para tener esta información? Sí, en este caso tenemos la página de controlsanitario.gov.es, que es la página de ARSA, donde nosotros siempre en la parte de normativa tenemos siempre actualizada toda la parte de la normativa, tanto de, y está muy organizado, lo podemos ver con facilidad, porque tenemos ahí dividido, ¿no?, entre todos los productos que son productos y establecimientos que son competencia de ARSA, ¿no?, y de los servicios también que ofrecemos, pues, y eso está siempre actualizado. Igual recordarles que les podemos atender también por cualquier duda en la Coordinación Zonal 9, que está ubicado en La Patria y Juan León Mera, en el edificio Semplares, en la planta baja. Gaby, nos preguntaban la vez anterior, cuando estuvimos hablando del aplicativo ARSA Móvil, pero necesitamos involucrarles un poquito más, o recordarles a nuestros amigos oyentes. ARSA Móvil permite involucrar a la ciudadanía en el control sanitario, pero ¿cómo hacerlo? ¿Desde dónde descargarlo nuevamente? Sí, totalmente. Podemos descargarlo de las tiendas virtuales. Es muy fácil, es una aplicación también que no tiene costo, que no es muy pesada tampoco, así es que no les va a estorbar mucho en el teléfono, y es muy útil, en verdad, ¿no? Entonces, de esto nos encargamos de socializar en cada una de las capacitaciones que nosotros damos, porque no sé si les comenté alguna vez, pero también hemos ido a alguna escuela, algún centro, para socializarles, correcto. Porque creemos mucho en que mientras más temprano podamos nosotros vincular a la gente con ARSA, que nos conozca, podemos establecer ese control ciudadano, ¿no? Porque se trata uh-huh. también de que nosotros como ciudadanos exijamos que se cumpla con la regulación, que exijamos tener productos que estén regularizados, que tengan notificación sanitaria, que tengan su fecha de vencimiento, para cuidar de nosotros mismos y de nuestra familia, ¿no? Entonces, en ese caso, siempre estamos socializando esta herramienta. Como les digo, desde a los niños, a los adolescentes, también les hemos socializado, también a los dueños de empresa, como les decía en las capacitaciones de la última que también que tuvimos de distribuidores, decían, bueno, ¿cómo yo puedo identificar también si es que una notificación sanitaria es real? Porque a veces nos hemos topado con los lamentables casos de que inventan por ahí un número o ponen un número que corresponde a otro producto. Entonces, eso está incorrecto también, es una sanción administrativa. Entonces, tener mucho cuidado con eso, pero es una herramienta también que le permite a las personas que están receptando los alimentos en una distribuidora que sepan que sus proveedores están regularizados. Entonces ingresan fácilmente con el número de, porque ahí podemos chequear productos. También podemos chequear el tema de los permisos de funcionamiento, pero hablando de los productos, por ejemplo, yo puedo saber el estatus de un producto cuando ingreso los números que tiene una notificación sanitaria, y me va a salir quién es el titular, dónde está ubicado, etcétera. Entonces, es una muy buena herramienta. Bueno, a veces tenemos también que acudir a hacer una llamada también a la agencia, y con mucho gusto también respondemos, ¿no? Pero es una herramienta que está al alcance de todos. Hemos tenido muy buenos resultados con esto, porque es el control ciudadano. Nos hacen alguna denuncia y nos dicen, mire, este producto no cuenta con la notificación, o tiene esto pero me sale de otro producto. Entonces, ha sido muy bueno para nosotros poder focalizar controles y tener mucho éxito también en ese sentido. Gabriela, de alguna manera ustedes como ARSA También controlan el licor, la venta de licor artesanal, que ha hecho mucho daño a las personas. Inclusive muchos han fallecido, sobre todo en esta época que se festeja de manera que no es correcta, ¿no? Totalmente, sí, sí. En ese caso, comentarles también que hemos hecho operativos también junto con la Policía Nacional. Sí, lamentablemente sí hemos tenido casos en los que hay alcohol adulterado, en este caso, que tiene, por ejemplo, un contenido de metanol que es muy peligroso. En verdad, para la salud, pueden llegar a la muerte, también de a tener afecciones igual en la visión. Entonces, recomendarles siempre que por favor chequen que los productos tengan notificación sanitaria. Ese es el caso que le compete a ARSA, la notificación sanitaria, que estén en su periodo de validez, que tengan una vida útil. El lote, por ejemplo, también es una trazabilidad que nosotros tenemos ahí, que es mandatorio, que debe estar. Es muy importante que nosotros tomemos de esa conciencia de que si consumimos alcohol tiene que ser también chequeada la fuente, ¿no? O sea, estar preguntar incluso ahí en el establecimiento nunca está por demás. Y si es que nosotros también regalamos, incluso podemos hacer un regalo, también sí, chequear, ¿no? Si vamos a consumir en familia un vino o algo en estas festividades, ¿no? Chequear por nuestro bien, porque un consumo de algún alcohol que no esté regularizado, que tenga una traza de metanol, es complicado. Perdón, Gabriela, nosotros, ¿y cómo identificamos? A ver, compro un frasco de licor. ¿Cómo identifico que es bueno o es malo? Claro, necesita tener igual su notificación sanitaria. Debe estar y tiene que ser una notificación sanitaria ecuatoriana, porque por ahí pueden haber unos códigos y eso puede significar que ha sido ingresado al país de una manera ilícita también, ¿no? Como contrabando. Entonces, en ese caso tampoco nosotros podemos garantizar de que esté cumpliendo con la normativa, de que todo esté en regla, ¿no? Entonces, chequear eso principalmente, la notificación sanitaria. Estas alertas, Gaby, que se presentan en la aplicación, ¿son constantes? No sé si se presentan alertas más continuas. ¿Hay meses más fuertes donde podemos verlas? Sí, de hecho, en estas festividades hemos notado también que ha habido una demanda mucho más alta. La gente igual ha denunciado, y más en productos alimenticios, en verdad. Entonces, eso nos alegra, porque estamos siendo óptimos en socializar, ¿no? En comentar en nuestras capacitaciones, cuando tenemos la oportunidad también de compartir, nos da la idea de que también estamos siendo efectivos en esta comunicación a la población, y nos permite hacer buenos controles. Muy importante, amigos, para quienes se enganchan al momento en la sintonía. Estamos hablando de las recomendaciones que el ARSA nos da para estas festividades. Estamos conversando con Gabriela de Faz, directora técnica zonal, estimado Ricardo. Así es. Saliéndonos un poquito del tema del ARSA, hay cosas que se dan en estas festividades. Por ejemplo, ¿cómo evitar que los adultos abusen de los menores cuando las fiestas de Quito, Navidad y Año Nuevo, cada vez les dicen, a ver, mijito, te brindo un licor, te brindo cigarrillos? O sea, bueno, ya un criterio suyo, y ya no como alza, sino como madre, claro, o como personal. Hermana. Claro, bueno, yo creo que los niños aprenden también del ejemplo, ¿no? O sea, evitar un poco los excesos también en ese caso. Saber que podemos celebrar, sí, es cierto, son épocas muy bonitas para celebrar en familia, también, bueno, con compañeros de trabajo, pero sin exceder. Eso es lo importante, ¿no? Si es que vamos a exceder un poco, también tomar la precaución de no manejar. Es muy importante eso, porque la verdad es que hay accidentes de tránsito, etcétera. Entonces es muy importante que cuidemos de nosotros, ¿no? Cuidemos de nosotros y saber que alguien nos está esperando en casa también, ¿no? Si es que tenemos celebraciones con amigos o alguien, es muy importante tomar en cuenta nuestra familia y que debemos cuidar nosotros de nuestra salud y de nuestra familia. Hablar de esta prevención, Ricardo y amigos oyentes, es a doble lado, ¿no? Prevención por nuestra salud, y por el otro lado, pues ARSA también está con las prevenciones. En los supermercados, en la página web, estoy observando unas fotografías donde el personal, pues netamente calificado, personal técnico, está realizando una revisión, igual con la bioseguridad requerida, ¿no? En esta parte. Supermercados a nivel nacional, tiendas a nivel nacional, ¿es esta revisión? Sí, como les comentaba, tenemos planificación en todo el año. Nosotros igual chequeamos supermercados, tiendas de abarrotes, de todo un poco. Pero en esta época se focaliza y principalmente, como pueden ver en las fotos, estamos igual en las canastas navideñas, porque como ahí hay varios productos, claro, corremos del peligro de que por ahí alguno pueda estar con una fecha de vencimiento incorrecta o con algo que no cumpla, ¿no? Recordándoles de nuevo que es la notificación sanitaria, fecha de elaboración, fecha de vencimiento, el lote que tiene que tener el etiquetado que exigimos aquí en Ecuador, el semáforo en el caso de los alimentos igual procesados que necesitan su semáforo, que tiene que cumplir con todo esto. Entonces, como pueden ver en la foto, igual estamos chequeando cada uno de los productos porque a veces vienen muchos y por ahí puede estar alguno que no, uh-huh, que no esté correcto, pero eso es lo que tratamos de evidenciar dentro de las inspecciones. Dentro de todas estas revisiones, ¿se ha logrado detectar algún producto que esté con inconsistencias o podemos estar tranquilos? Bueno, de hecho, hemos hecho un operativo hace poco también, encontrando productos sin notificación sanitaria. Bueno, ha sido con la Policía Nacional, lo que hacemos en estas épocas, ¿no? Y bueno, alrededor del año también. Importante que, y les dijimos también en las socializaciones que tuvimos en estas épocas, que eviten una sanción, porque también el establecimiento es el responsable de vender un producto sin la notificación sanitaria. Entonces, sí, existen y también tienen sus sanciones. Claro, hay un debido proceso, etcétera, pero sí, nosotros siempre queremos evitar esta parte con la capacitación, con la prevención y también previniendo al usuario que cuando va a comprar algo sea el primero el que chequee y si no, pues no lo compre y uh-huh, lo denuncie también, que es importante para ARSA. Claro. ¿Podemos de pronto, Ricardo, Gaby, entrar a algún local comercial y preguntar? ¿Estamos tal vez en nuestro derecho y decirlo? ¿Pasaron ustedes ya por esta previa revisión del ARSA de sus canastas navideñas en este caso? Sí, yo pienso que no habría ningún problema porque les tienen que comunicar y si no ha chequeado el ARSA todavía, les pueden decir que ellos están cumpliendo. Uh-huh. Que por ejemplo, en el caso de que requieran permiso de funcionamiento, porque por ejemplo las tiendas no requieren permiso, pero están sujetas al control y la vigilancia de la agencia. Por ejemplo, nosotros podemos preguntarles si tienen su permiso de funcionamiento. De hecho, muchos de ellos, un requisito es que lo tengan visible en su local y nosotros podemos chequear y si no está visible pues podemos preguntar también, ¿sí? Preguntar también si es que todo está en regla, tienen notificación sanitaria, no creo que tengan en verdad ningún problema porque es algo que ellos deben cumplir. En esa parte de los controles se verifica los precios, que no suban, que no lo vendan, o sea, fuera de lo normal. Uh-huh. Bueno, en este caso no es competencia de ARSA. Sí, pero están junto con las autoridades, con la policía, están en los operativos de pronto, ¿no? Claro, sí, pero nosotros vamos más hacia el requisito técnico regulatorio, es lo que nosotros chequeamos. En la cuestión de precios, no, los alimentos no tienen, en cambio en el caso de los medicamentos, ahí sí hablamos de otra cosa, porque ellos ya tienen su fijación de precio cuando uh-huh, lo ameritan, ¿no? En el caso de los alimentos, no, eso sí ya es no es competencia de la agencia, pero igual nosotros vemos y anotamos todo lo que encontramos, ¿no? Pero en ese caso no es parte de nuestra revisión también el precio. Ustedes son creadores del semáforo alimenticio, donde alto en azúcar o bajo en sal, cero en grasa. O sea, ¿cómo funciona este sistema? Uh-huh. Sí, de hecho, hace unos años se implementó. Comentarles un poco que era una idea, es muy interesante lo que se dio en el país porque éramos de los primeros en Latinoamérica. Incluso otros países han querido replicar el tema del semáforo. Esto nació igual en Inglaterra. Entonces, fue súper interesante implementarlo. Al principio, como algo nuevo siempre es duro. La gente no está acostumbrada y a veces no existe un poquito de resistencia, pero vemos resultados en verdad alentadores. Es excelente cuando vemos, por ejemplo, a los niños, nosotros que chequeamos en bares también, ellos ya saben del semáforo, ¿sí? Uh-huh. O los niños cuando van al supermercado también uno los ve y están muy atentos del semáforo. Entonces, es algo que se ha venido fomentando. Tenemos nosotros que como ciudadanos también evidenciar que, porque el semáforo tiene sus reglas muy específicas, viene de los análisis nutricionales que tiene un alimento y tiene normas muy específicas, por ejemplo, en dimensiones, en colores para el rotulado, ¿sí? Uh-huh. Entonces, eso es algo, correcto, que deben cumplir los importadores, los fabricantes, todos, de los alimentos procesados que lo requieran. Sí, porque yo, cuando vamos con mi esposa a comprar algo, ¿no? Entonces ve el producto y dice, no, este está alto en azúcar, a usted no le conviene porque, bueno, mi dieta es cero azúcar, ¿no? Entonces, no le conviene. Entonces, ella sabe comprar guiándose en el semáforo alimenticio. Uh-huh. Sí, sí, sí, justamente es lo que tratamos de fomentar, que la gente se informe, evitar los excesos, obviamente, de los alimentos muy altos en azúcar, en grasa, en sal, eso es lo importante, y comentarles también a los niños, ¿no?, que ellos son los que están también muy expuestos. Nosotros ya como personas adultas estamos ya tomando nuestras decisiones, pero en los niños es interesante que también nosotros podamos fomentar esa alimentación saludable con ellos, ¿no? Así es. Luego de una cierta capacitación a los lugares, a las empresas, restaurantes, ¿qué pasa si en algún momento incumplen esto? ¿Llegamos a algún tipo de sanción? ¿Cómo funciona? Claro, sí, existen, como les comentaba, sanciones administrativas que van desde 3 salarios básicos. Sí, y hay un derecho a la defensa. En ese caso también es un proceso en donde también el establecimiento tiene la oportunidad de explicar lo que ha sucedido. Pero como les decía, siempre nosotros estamos tratando de focalizar más en la capacitación, de que la gente tome conciencia para evitar este tipo de sanciones. Y creo que también están más alerta porque saben que ahora se puede denunciar con facilidad. Si alguien le ha hecho daño a algún alimento, pues saben que el ARSA, si es que han denunciado, estará por ahí al día siguiente o máximo en un par de días. ¿Y los dueños están en la obligación de cambiar el producto? Necesitan. ¿Sea en un comercio pequeño como en un grande? Claro, deberían, si es que se ha detectado algo que está fuera de la normativa, claro, deberían aceptar la devolución. Uh-huh. Importante el decirlo, que constantemente el ARCS está ingresando a Siempre Bebés, incluso a las locales comerciales, para realizar esta revisión. Sí, o sea, la agencia de hecho tiene esa potestad de ingresar sin anunciarse antes, porque en verdad esto siempre se debe estar cumpliendo las normas. Deben estar en cumplimiento. Entonces, en verdad, siempre hasta ahora hemos podido pasar, no hay inconveniente. De pronto, tal vez en una planta demoramos un poquito más, una planta procesadora, porque necesitan estar las personas, por ejemplo, la gente de control de calidad de producción, y esperamos un poquito, pero siempre podemos hacer la inspección. Interesante, Juan Carlos, de lo que hemos conversado esta tarde. Ya sabemos cómo comprar los alimentos, ya sabemos qué es lo que hace el ARSA. Ya conocemos cómo funciona el semáforo, Juan Carlos. Uh-huh. Muchas gracias, estimada Gabriela. Para nosotros siempre es un gusto el tenerlos presente acá en el programa Hablemos de Salud y constantemente informar sobre estos temas de interés para nuestra comunidad. Y de antemano, pues, te tomamos la palabra para que el ARCS esté constantemente, siempre presente, informando estos temas de interés, Gaby. Muchas gracias por estar acá presente y, por favor, tu comentario final. Sí, bueno, en ese caso igual, muchas gracias por el espacio. Siempre es muy importante poder comunicarle a la sociedad lo que estamos haciendo nosotros en nuestros controles, lo que estamos fomentando, incentivarles como siempre al control ciudadano, que nos ayuda mucho a obtener buenos resultados en nuestra gestión, y que disfruten las fiestas sin mucho exceso, y que por favor chequen siempre que los alimentos que vamos a consumir estén en su periodo de vida útil, estén regularizados, sí, para cuidar nuestra salud. De pronto delegamos a alguien, ¿no, Ricardo? De pronto estamos en el grupito y todo revisa en la aplicación, tal, puede ser, ¿no? Uh-huh. Claro. Uh-huh. Bueno, creo que nos estamos despidiendo. Agradecer, pues, a Gabriela de Faz, del Ministerio de Salud Pública. Muchas gracias por estar con nosotros, Gabriela, en esta tarde. Ya tendremos otro día y otra oportunidad en otro programa de dialogar sobre estos temas muy importantes para la ciudadanía. Muchas gracias. Amigos, fue un gusto el compartir con ustedes un programa que da a conocer de primera mano consejos de promoción y prevención sobre temas de interés colectivo, orientándonos a todos a nuestra salud. Buenas tardes, amigos. Permiso. Siempre preocupados por su salud. Usted tiene una cita con nosotros el próximo programa y les invito a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook como Ministerio de Salud Ecuador y en Twitter como @salud_ec. Cuídese, felices fiestas y hasta la próxima, amigos. Buenas tardes, un abrazo.